paseamos en compañía de Mario Álvarez. Ay, yo no sé por qué me gusta la parranda, yo no sé por qué me gusta la mujer, yo no sé por qué me gusta la parranda, yo no sé por qué me gusta la mujer, yo no sé por qué se necesita plata para que la tierra se nos pueda atender bien. Yo no sé por qué la plata es el poder, porque sin ella en la tierra valemos nada. Yo no sé por qué la plata es el poder, porque sin ella en la tierra valemos nada. Necesito plata para poder caminar y también para comprar aquellas cosas que se venden. Y necesito plata para que diga la gente que yo soy buena persona y me puedan considerar. Para que se me respete, y necesito plata para ser hombre bonito, y necesito plata para decirle a las mujeres que yo sí soy el hombre que le puedo dar cariño. Necesito plata para decirle a las mujeres que yo sí soy el hombre que le puedo dar cariño. Don Alfonso Aragón, con mucho cariño para usted. Tampoco tiene familia y los amigos son muy pocos. Aquel que no tiene plata solo camina con duda, porque donde quiera llega lo miran con malos ojos. Ya todos sabemos que la plata es la que brilla, ya todos sabemos que la plata es la que manda, ya todos sabemos que la plata es la familia y que el que no tiene dinero aquí en la tierra vale nada. Ya todos sabemos que la plata es la familia y que el que no tiene dinero aquí en la tierra vale nada. Por eso de carrera se está buscando la plata, por ella es que se ha perdido también este mundo malo. Porque la gente solamente ha valorado ese maldito metal que ha causado tanta desgracia. Porque la gente solamente ha valorado ese maldito metal que ha causado tanta desgracia, hombre. Roberto Serpa, en Barranquilla.